Hace unos días hablábamos con la protagonista del reportaje que vamos a tener ahora, y nos contaba que en muy poco tiempo habían conseguido el dinero que hacía falta para la compra del ecógrafo, ¿no? Y que esto surgió un poco como idea para cerrar un año difícil de una institución como Reinventar Tandil, ¿no? Y no solo que se consiguió el dinero que hacía falta para la compra de este equipo realmente de importancia para el hospital, sino que había quedado dinero, ¿no? Claro. Que se había donado más dinero del que hacía falta, ¿no? Y que esto un poco marcaba a las claras el apoyo de la gente a una institución que ya tiene nada más y nada menos que 15 años de vida, de trayectoria en nuestra ciudad y con un trabajo social importantísimo en una zona fuerte, clave, como tiene el predio de Reinventar Tandil, ¿no? Por eso saludamos a Catalina Granel. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cata. Y bueno, me imagino la satisfacción ayer por la tarde cuando concretaron la entrega del ecógrafo, ¿no? Buen día. Hola, buen día. Sí, la verdad que fue muy emocionante y muy agradecido. La verdad que fue un día, una tardecita muy emotiva, muy emotiva. Yo no pude ni siquiera decir las palabras que había pensado. Y pasa muchas veces, la emoción a veces te pasa por dentro del cuerpo, ¿no? Más cuando sí, uno está, claro, estaba en la cancha y siempre cuando hay algún evento, la cancha está llena, y ver solamente, bueno, por protocolo, ¿no? Claro. A las jugadoras y todas separadas, y es como una situación como difícil, ¿no? Entonces se les cruzaban todos los recuerdos. La verdad que estamos muy, muy contentos y agradecidos con la sociedad. Sí. Seguro. Pudieron entregar, bueno, el ecógrafo, ese ya está, se consiguió ese dinero, pero también el otro día cuando hablábamos con vos nos decías que habían juntado más plata y que eso iba a ir a la Comisión de Damas, ¿no? Sí, entregamos el ecógrafo a la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios de la Sala de COVID, que bueno, que estaban el presidente del Centro Integral y el vicepresidente Gastón Morando y Machastín, estaba el doctor Miguel Lungui, y estaba también autoridades, bueno, el doctor Damián Silva, que es el jefe del área, estaba todo el equipo de, bueno, no casi todo, pero que estaban en las guardias, ¿no? Claro. De la unidad de cuidados intermedios, los doctores, las doctoras, y la verdad que bueno, después estaban todas las alumnas, la comisión de damas, que le entregamos 60.000 pesos, claro. Digamos, lo que fueron depositando después de haber saldado. Claro. La verdad que el ecógrafo salió 605.000 pesos. Uh-huh. Así que la verdad que fue como que en realidad es una idea que a uno se le ocurre como un acto de amor, de solidaridad, pero también uno no sabe, no dimensiona de la función, porque no somos médicos, ¿no? Entonces, no sabe la función que tiene ese ecógrafo tan importante para los pacientes. Así que bueno, estaban re felices los doctores. Un agradecimiento a ellos, porque ellos fueron los que lucharon para salvar vidas. Entonces, más que nada, sobre todo, un agradecimiento a ellos. Cata, ¿cómo fue? ¿Se pusieron de acuerdo entre ustedes y el Sistema Integrado de Salud Pública para ver qué aparato había que comprar, o de ustedes salió comprar ese aparato? Nosotros habíamos pensado en un aparato de alto flujo, y justo en Reinventar está dentro del equipo de Reinventar de voluntarios el doctor Román González, que bueno, es un amigo mío hace más de 15 años, digamos. Entonces, bueno, este año comenzó de voluntario en Reinventar, les hace el chequeo a las chicas. Entonces, él, que bueno, sabe bastante sobre, trabaja en la sala de COVID, es uno de los doctores que trabaja en la unidad, le pregunté, y me dice, me parece, le preguntó al doctor Silva, que le parecía que, bueno, no, que lo que necesitaban era un ecógrafo, que podría ser un poco más caro, como que, pero bueno, que era lo que le parecía. Entonces ahí tuvimos una reunión con Matías Kringer, con Gastón Morando, con el director del hospital, y bueno, y ahí le dijimos si les parecía que a ellos había bien o un aparato alto flujo o un ecógrafo. Y ellos nos dijeron no, un ecógrafo, que sería muy importante. Más que nada porque esa sala se había quedado nueva, ¿sí? Claro. Y además, que realmente un ecógrafo portátil como que es muy costoso y bueno, entonces digamos, no necesitan uno, necesitan no la sala COVID, sino el hospital, necesitan más de uno, ¿entendés? Como que es algo costoso, entonces, y sería muy útil, ¿sí? Muy bien, realmente bárbaro. A ver, primero porque vos hacías, por un lado, el agradecimiento a los médicos. Me imagino que por el otro también a toda la gente que permanentemente las apoya y que en este caso también no dudó en acompañarlas para la adquisición de este equipo. Sí, sí, sí. Un agradecimiento sobre todo a los médicos por haber estado este año tan estresados y, digamos, todos estuvimos cansados. Ellos estaban ahí, adentro de la cancha jugando. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, digamos, nosotros lo miramos desde afuera a los que, digamos, los que ellos trabajaban, ellos estaban salvando la vida. Y la verdad que, bueno, sí, un agradecimiento a ellos, a todo el equipo de médicos del país, digamos, no solamente de nuestra ciudad, ¿no? Agradecer, un agradecimiento. Y la ciudad también, la gente que colaboró, la familia, desde 300 pesos hasta 300 mil pesos, ¿no? Claro. La empresa de distribuidora Gama, que fue el primer empujón. Pero claro, también empresas de Buenos Aires, como Santa Marina, hijos, digamos, también de Rosario, una amiga, digamos, gente de otras ciudades. Qué bien. Que como conocen Reinventar, porque las redes llegan, dicen, uy, apoyamos este proyecto, y desde Rosario también colaboraron, digamos, increíble, la verdad que muy, muy, muy agradecido. ¿Cómo está la institución? ¿Cómo están haciendo ahora? ¿Pueden concretar alguna actividad más allá de todo lo que son los cuidados? Sí, estamos, ya hace bastante que están realizando la actividad, no, entre comillas, normal, ¿no? Con todo el protocolo. Y ya esta semana se terminaría, estamos haciendo los cierres para antes. Siempre en vacaciones dejamos un mes y arrancamos en febrero, lo que sería la pretemporada y todas las actividades. Y esta semana ya tenemos un montón de actividades nuevas para hacer el cierre. Sí, ya la semana pasada ya he entrenado con la escuelita, que son las más chiquititas, las menores de 10 años. Y la verdad que muy contenta porque hicieron cosas en un taller de arte, hicieron remeras, le llevaron sus remeras de su casa y las pintaron. Todo al aire libre, ¿no? Lo lindo es eso también, que el deporte tiene esas cosas, ¿no? De compartir. Cata, ayer en la charla cuando entregaban el equipo a la gente de salud, que estaba el intendente, comentabas, y había algunos otros más doctores, ¿salió algún nuevo proyecto? ¿Trabajar en algo nuevo? Ojalá. No, en realidad nosotros siempre como que empezamos y terminamos así los proyectos. Por ejemplo, vamos a la catarata del Iguazú, bueno, comenzamos la campaña y fuimos a la catarata, cumplimos esos sueños, como que tenemos el principio y siempre tratamos de mostrar toda esa coherencia de la claridad, ¿viste? Como que bueno, fuimos a la catarata, digamos, no fuimos a otro lado. Todavía no, como que estamos terminando el año y lo más importante, que sí, que eso lo pude decir por emociones, es imitar este grupo de adolescentes, ¿no? Imitar su conducta, porque no todas van a reinventar, ¿no? A hockey y muchas veces las malas palabras, viste, las palabras que son normales a veces en otros ámbitos, en la calle o con los amigos, ellas mismas se van como autocorrigiendo y ahí en Reinventar tienen esos valores y tratando de llevárselo a la vida, ¿no? A su vida, a su familia, al barrio. como que imitar ese gesto de amor a estas chicas, porque ellas, capaz que algunas de las actuales adolescentes, porque las que conocen a las cataratas no son las mismas que este grupo, ¿no? Sí. Pues, las actuales no pueden conocer el mar, por ejemplo. Claro. Imitar eso, porque ellas resignan un viaje y ni siquiera insistieron, ni siquiera dijeron, no, yo quiero ir el año que viene el viaje. Claro. Nunca dijeron nada. Y yo les dije, antes de empezar, a ellas, que nunca dejen de soñar. Digamos, como que si ellas les gustaría conocer, por ejemplo, el mar, por ejemplo, Buenos Aires, que hemos ido, a las Leonas, ¿no? Claro. El que lo piense para, no importa cuándo, porque uno, Dios no sabe cuándo le puede pasar, si le puede pasar en un mes, lo vimos este año, no puede pasar un mes o el año que viene. Claro. Entonces, como nunca dejar de soñar, y nosotros siempre la vamos a apoyar en la parte educativa, en la contención, y aunque fracasen. Eso sí. Cata, vos trabajás mucho con los adolescentes, como decís vos, y últimamente, bueno, se está tratando a nivel nacional un tema tan importante como es la despenalización del aborto, este proyecto de los mil días. ¿Cómo lo llevás vos, teniendo en cuenta que vos te has proclamado, ¿no? Mm-hmm. para el sí a la vida. Sí, yo soy, bueno, yo soy católica y practicante. Claro. Digamos, mucha gente se dice soy católico y apoyar aborto, eso es intolerante. Claro. Pero bueno, yo soy católica y practicante, y ayer también terminé con vamos a apoyarla, aunque fracasen, siempre, ¿sí? Entonces se van a acompañar a toda la joven y a la adolescente si se llega a hacerle ley. Sí. ¿No? Vamos a acompañarla, vamos a contenerla, para que si en algún momento se equivocan, bueno, la vamos a acompañar, porque nosotros somos personas, apoyamos la dignidad, pero nosotros defendemos desde la concepción, sí, y todo el equipo de Reinventar, gracias, digamos, es un equipo de amigos. Claro. Y sí, yo soy un poco soy la fundadora, y eso es lo que pensamos la mayoría, digamos, ya, todos, porque somos un equipo de amigos. Eso, claro, es lo más importante de Reinventar, ¿no? ¿Qué ha pasado, Cata, de tener que aconsejar a alguna de las chicas que van a Reinventar? ¿Te han consultado? Y ahora estuvimos hablando, no con chicas integrantes, sino ex integrantes, como que han cambiado de pensamiento, y me pareció muy extraño, quisiera saber qué es lo que está pasando en su vida personal. Ajá. Sí, la verdad que me estoy acercando un poco con una joven que cambió de pensamiento. Digamos, hay gente que está cambiando de pensamiento, y más que pensamiento, de corazón, porque claro, esto es una cuestión de amor. Entonces, claro, no es una cuestión de pensamiento, sino es algo más profundo, ¿no? Claro, yo por ejemplo estoy en el aire, ¿no? yo viví personalmente 2 meses en la NEO del Hospital Italiano de Buenos Aires, porque mi hijo es cardíaco, lo operaron 5 veces de corazón, digamos. No, a pesar de eso, yo antes pensaba igual, pero bueno, a pesar de que haber visto luchar la vida bebés de 500 gramos, y hoy tiene 4 años, donde uno ve que ellos luchan, y dice, ¿no? Es como esto de que yo te dije adentro de la cancha, afuera de la cancha, sí, de los médicos. Eso me lo dijo justo un papá de un nene, que me dijo, tu hijo está dentro de la cancha, claro, luchando, digamos. Entonces, nosotros lo miramos de la tribuna, y es así, el bebé de 500 gramos, que era una cosita tan, ni siquiera tenía los órganos formados, hoy tiene 4 años. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decidir? Yo. ¿Quién soy yo? Nadie. Entonces, me parece que es injusto. Y bueno, sí, ni personalmente y institucionalmente defendemos la vida. Sí, sí, sí. Quedó claro. Queda claro. Está bueno charlar con vos también. Seguro. Y también con tu experiencia personal. Así que nada, agradecerte, Cata, por la nota y por la actividad que ustedes desarrollan a lo largo del año. Bueno, ojalá que se pueda continuar en 2021 ya con una entidad un poco más tranquila, ¿no? Sí. Sí. Seguro. Porque hay esperanza y sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, solamente hay que ser positivo y sí, bueno, y mirar para adelante, siempre para adelante. Seguro. Y las chicas viajarán el año que viene y sí. Seguro, porque eso, nunca hay que perder de vista los objetivos generales de las instituciones. Sí, de que la escuela la terminen, de que sigan estudiando. Ayer habló una de las chicas, que se llama Ayelén Sánchez, que hoy está a 3 materias de recibirse contadora. Qué bien. Gracias a reinventar con la alianza del Banco Galicia. Mira vos. Entonces, bueno, ella dio su testimonio. La verdad es que, bueno, hay que mirar para adelante. Sí. Sin dudas. Gracias, Cata. Bueno. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta